porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Pasear por un bosque sin ramas, sin troncos ni hojas, sin sombras, sin ti. Y el frío anidaba dentro de tu alma, congeló tus huesos, los quiere pagar. No son del aire. La arena con arena se secó. La roca ruedan buscando su honor. No son de nadie. Que cae después de las bombas son lágrimas que ahora no salen de ti. Cenizas volando y sirenas de alarma que anuncian la guerra llegaba a su fin. Flor ya sé que marchito, sus raíces no pudieron caminar. No son del aire. Los bichos ya no quieren su rincón, algunas ya no podrán cantar más. No son de nadie. Atrápame con tu mente, devuélvele a mis palabras el sonido que merecen. no tengo nada de ti. Me estoy helando, mata mi miedo que a mí me está matando. Arrancadme el corazón para enterrarlo, para que habite ahora en él algún gusano, porque lo escucho pedir su asesinato y en fin. Y es que lo siento latir por hacer algo, y es que prefiero pedirle a algún gusano que acepte este regalo. Mañana sé que no despertaré, pero me puedo el sueño. Caladas de esperanzas no daré, aunque me venza el miedo. La rabia me desangra cada vez que bombean mis recuerdos. Los helicópteros vienen a ver mis párpados cayendo. Disfrace lo que te han hecho, sangrientos de blanco, frío, roja estupidez. De pronto tus copos yo notaré en el pecho, deshecho. Resbalarás hasta recubrir mi piel completa. Harás lo que no van a coser, tan fría y tal como eres. De frente, esa es tu forma de ser. Esa es tu forma de ser, esa es tu forma de ser, esa es tu forma de ser. Mi ceremonia sin velas ni ataúd, caída del cielo como hizo aquella. Besar mis suelos será la última vez. Después de todo, no hay más que pueda hacer. Después de todo, no hay más que pueda hacer. Recordarás a los tuyos que siempre quise tan míos, y ahora ya no queda nada para que vean lo que fuimos. Y aquí tirados nos dejan amontonados, despedazados y abiertos, despellejados, porque tan juntos estamos, aunque no ya estemos fríos. Será una hoguera de ancianos, mujeres, hombres y niños. Los perros huyen rabiosos, aullando despavoridos. Los bombardeos al caer, has escuchado los silbidos de los misiles que ves. Perdiste tanto la cabeza sin saber que sin su cuerpo se vaya a quedar sin él. Es el olor de la pólvora, es la metralla en tu piel. Es dejes el olor de la pólvora se meta ya en tu piel. Es el olor de la pólvora se meta ya en tu piel. También tan suave. ¿Qué te esperabas? Tus ojos brillaron dentro de aquella luz. Tu voz temblando y me lloraba al salir. Decía asustada, hoy no quiero morir. Apartarás la vista del telediario cuando ya no puedas más. Me gustaría poder tenerte sentado a mi lado en tu ciudad. Thank you. Buenas noches a todos y a todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando a través del 89.5 FM por Radio UAC. Por el momento no hay transmisión por internet, solo por FM. Esta noche comenzamos con Quique Tormenta, Todo o Nada, con la canción Tierra del Aire. Buenas noches, Toño. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, muy bien. Pues sí, como dices, comenzamos con Quique Tormenta, Todo o Nada, con la canción Tierra del Aire. Una canción larga, más de 15 minutos, una balada sobre los delirios de la guerra y que queda muy ad hoc para estos tiempos extraños en los cuales estamos saliendo de esta pandemia y pues un montón de cosas que han pasado, la rabia se sigue acumulando, sigue saliendo. Esta semana lo vemos en muchas ciudades de Estados Unidos, entonces creo que esta balada viene muy bien al caso. Vamos a poner algo más de música. Vamos a seguir con esto del folk. Vamos a poner Lucánico y los Perros. Esta banda de Veracruz. Bueno, hasta donde seamos, parte de Veracruz y parte estaba en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco. Pues también tenemos por ahí algunas anécdotas de Lucánico y los Perros. una tocada bien chida que hicimos, ¿vale? No sé si te acuerdes. Estuvo Lucánico y los Perros, Agorafobia y alguien más, ya no me acuerdo quién más. Neta que estaba bien chida, pintada para que estuviera bien chida, pero esa época era una época de lluvia terrible. De veras, llovió como... Bueno, había estado lloviendo todas las semanas y ese día llegaron al lugar 4 personas. Ajá. O 5. Sí, 5, sí. 4 o 5. Sí, eran realmente muy poquitas, pero aún así se hizo. Bueno, éramos tú y yo 5, ¿no? Porque era Cuca, de que Cuca le enviamos un saludo. Estaban unos compas aquí de la Negreta. Ajá. Nosotros. Nosotros, me parece que andaba Julio. No, creo que... parece que no, porque no podían llegar. Simplemente no podían llegar. Ajá. Estaba Mechucho con sus amigos aquí en el Grace Burger. Ajá. Pero aún así se hizo. La neta estuvo chida. O sea, sí, ya después éramos como 7, 8 personas. Sí. Sí se llevó a cabo. Pero pues así pasa. De repente tienes todo para que sea una tocada súper chida, pero pues no ayuda El clima, pero igual en el contexto de esta pandemia, igual esa tocada podría haberse realizado, porque no llegábamos ni a 20 personas. Claro, de alguna manera, como a lo largo del tiempo se ha tenido cada historia, ¿no? En cada tocada, que de alguna manera es volver a vivir, ¿no, Toño? Sí, definitivamente, en ese momento la pena que no llega a las... Pero aún así las bandas tocaron, ¿no? El dinero que se tiene que dar porque las bandas pues tienen que regresarse. Al día siguiente creo que se fueron para Celaya. Entonces entre Celaya y luego fueron a Irapuato. Entonces entre ellos pues fue mucho menos el dinero. Pero aún así, de veras, qué cosas tan curiosas suceden. Pues vamos a escuchar a Lucánico y los Perros con Sálvate, Escápate y Viajo con mis Perros. Y pues regresamos aquí a Confrontación de... Thank you. Pues ya aquí regresando, estamos escuchando a Antimaster de fondo y lo que escuchamos fue a Lucánico y Los Perros. Y bueno, pues también aprovechar para mandar unos saluditos a los Indios Verdes que siempre nos han estado escuchando del puesto de periódicos. Y bueno, pues saludos y también un saludo para Verónica, para Giovanna, para Ani, para Sofi, que también por ahí siempre nos están escuchando y mandando mensajitos. Y Toño, ¿qué más vamos a escuchar a continuación? ¿Qué tenemos preparado por aquí? Algo que no hemos puesto por este momento. Estamos, por lo que veo, hay una muy buena banda que vamos a poner a continuación. Toño, háblanos un poquito de ella. Sí, es Moscow Death Brigade, es una banda de, pues, de hip hop, que sería como hardcore hip hop con música electrónica, una banda rusa allá por el 2007. Y bueno, pues una banda que tiene, se asume como antifascista, y pero bueno, siempre están ahí estas cuestiones. Por ejemplo, por ahí del 2015 un artículo en Indie Media afirmaba que las actitudes antifascistas de la banda eran solo un servicio para el marketing. Y bueno, pues ahí la banda salió y hizo una declaración rechazando las acusaciones. Sus letras son totalmente antifascistas, hablan de la represión del Estado ruso y demás. Y vamos a escuchar dos canciones, una que se llama Brother and Sisterhood y otra precisamente con la banda What We Feel, que sería la canción Here to Stay, que es precisamente, también tenía este tipo de acusaciones. Y bueno, pues habría que investigar también un poco más sobre esto, no quedarnos simplemente con lo que dicen las bandas, porque de repente también pasan cosas como el Pussy Riot, ¿no? De repente nos solidarizamos y demás. Pero después se empieza a investigar, empiezan a salir un montón de cosas, ¿no? Las empezamos a ver retratadas con Madonna, con Hillary Clinton. Dices, uff, ahí tienen unas cuestiones que están muy cercanas con la ultraderecha rusa, con Femen, que también tienen ahí algunas cosas que pues no están muy bien vistas o no deberían ser, ¿no? También ligadas con la extrema derecha por esos lugares. Entonces siempre no quedarnos con solo lo que nos dicen e investigar un poco más, ¿no? Por lo pronto vamos a poner a Moscow Death Brigade con esas dos canciones. Y también quiero mandar saludos porque de repente ahí en el Facebook pues nos escribe, ¿no? No tenemos ahorita programas en vivo. Por ahí escribió Mico, Chago también, el guitarrista de Carroña, de Ciudad de México. Pues un montón más de gente, ¿no? Que pues es la manera en que ahorita nos estamos comunicando por el Facebook, porque solamente estamos saliendo por FM. Y bueno, pues esperemos ya volver a los programas en vivo y a los invitados. Pues vamos a escuchar estas dos canciones con esta banda. Skin mask and tracksuit, you know who the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood, brother and seize the hood, brother and seize the hood, brother and seize the hood, brother and seize the hood. Rise lead us, the real trend lead us. Back on the streets to show them all what will hit us. Defy them, lead us. We stay united, they can't defeat us. Get up, blasted, we stay nasty. Read them, say thanks out, outlast them. I say the government look anti-pasty. We have vandals, hooligans, bunch and crusty. Disgusting, that's how they call us. Nothing but a style, cause they got no cross, they spots. We face the foes, fangs and claws. Yeah, I've got some of those. That's how it goes, you take the stand. More than a band, you can trust the brand. I got a bad accent, you can't understand. But it's beat to the floor, make you bang your head. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Brother and seize the hood. Speak in the walls, give me gas, flick it. I got the same holes in the same north face, check it. Still making a record, unity, bullet, right, but who can't break it, nah. We get it one stop, bring in the noise, make a circle beat, hip hop, blast from hysteria. What time you say, then? brain, golden zombies, I will repay them. Jump in the pit with Shaolin monks, skinners and punks, spiritual bunks. Red vins come, gets brought to the light. Kids are right, ready for a fight night. Try as you will, like a money won't stop. Crew in the front, won't let the beat drop. From stadium, stage up, dodging squad. Everybody slam to the top of it, keep cop. Ski mask and track suit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Ski mask and track suit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. I was the clockwork skinner, basket of justice, raise the voice, no, no limits. Stepping over mix, steppers and schemers, clicks and tricks, cops and things wanna split us. We are meant to be called thus, can't be taken apart, press the face against the glass. Radical philosophers, ill-willing xenophobes, arrogant provocateurs shall not pass. Break the fiction, a name is legend, step up and face the breath of the legend. Close your eyes with the fakest lies, they can never break real family ties. We unite against hate, crime, close-minded, pro-white, homophobes, internet fighters. Face the biggest, we bring down the mic, with a mic in the hand and fire in the rhymes. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack, we brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Brother, and seize the hood. Через Pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Vamos a escuchar ahora esta banda cubana llamada Porno para Ricardo. Sí, yo creo que es la banda más conocida que tiene que ver con el punk de Cuba. Hay muchísimas bandas más, pero creo que Porno para Ricardo es una de las, pues sí, la más conocida. También tiene que ver, de hecho su nombre es como una, se ve esta cosa del placer de observar películas pornográficas, que es una actividad vetada en los cánones del comunismo doctrinario y puritano. Tan solo su símbolo es un martillo en forma de pene atravesando una hoz que simula una vagina, y bueno, pues todo un insulto a la ortodoxia proletaria. Bueno, pues ¿qué podemos decir de Porno para Ricardo? Pues Gorky, su vocalista, ha estado encarcelado, le han ahí puesto cosas que tienen que ver con drogas para poder encarcelarlo, bla, bla, bla. O sea, es extraño en esta situación, en Cuba, ¿no? Hay mucha gente que todavía se indigna cuando hablamos mal de este régimen castrista, aún castrista. Pero pues aquí decimos que una dictadura es una dictadura, ya sea militar, política o religiosa. Entonces no cambia absolutamente nada. Mientras, sobre todo, muchos artistas pueden llegar y tocar en Cuba, pues los grupos punks cubanos no pueden tocar en Cuba. Y últimamente estuvieron encarcelando a varios. Vamos a tratar de considerar más de música de estos otros grupos cubanos para pasarlos en posterior emisión. Pero por lo pronto vamos a escuchar dos canciones. Una que se llama Abajo Quien Tú Sabes y El Comandante. Y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Se dio por empezar a vivir de una manera extravagante. Reunirse en determinadas calles de la ciudad. Algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes Elvis Preslianas. Abajo, ¿quién tú sabes? Su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada. Thank you.

Pues ya va siendo hora que nos vayamos despidiendo, Belén. Sí, ya se acabó nuestros pequeños minutos en esta radiodifusora por este momento, por el día de hoy, por esta noche. Y bueno, pues acabamos de escuchar a la banda cubana Porno para Ricardo y pues nada más mencionarles, de fondo estamos escuchando a la banda de Guadalajara, Fallas del Sistema, un saludo para esa muy buena banda. Y pues Toño, ¿qué más? ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Algo que más quieras comentar? Pues solo que gracias porque nos están escuchando, la gente pues nos escribe y la próxima semana mandamos los saludos y así nos la vamos a ir llevando hasta que pues podamos ir a la radio, para que sea en vivo. Nos vamos a despedir con esta canción de Non Servium con Evaristo de La Puya Records, con la canción ACAF, All Cops Are Bastards, y también con la banda de Jalapa, Veracruz, Antifoc, con este cover de Doom, Police Bastard. Y bueno, pues esto viene bien al caso, ¿no? Ahorita se han dado estas tremendas hasta enfrentamientos, marchas, en fin, por la muerte de George Floyd, ocurrida a manos de un policía en Minneapolis. Y comentaba aquí con Belén, ¿no?, que bueno, a fin de cuentas ahí vimos unas fotos, ¿no?, donde los policías, por ejemplo en Florida, se arrodillan frente a los manifestantes, ¿no?, otras fotos donde hacen varios manifestantes una línea para que no sé si para que no pase la policía o para que no agredan a la policía, ahí ya también ya no supe, pero pues no, definitivamente eso de que se rodeen los policías, pues yo no se lo creo, Belén. No, claro que no, inclusive estuvimos también, vamos a remontarnos un poco a los carabineros en Chile, ¿no? Que muchos así que los ayudaban y estaban así como que también con ellos. No es cierto, o sea, como comentabas, ¿no? Tienes que ser una persona especial, digamos especial para dedicarte a eso, un tipo especial o una tipa especial de persona para dedicarte. Nosotros conocemos a muchos y realmente son especiales, por no decir otras palabras. Claro. Medio psicópatas podría ser. Claro, ¿no? De alguna manera, como decías, o sea, estar en la academia no basta, ¿no? Cierto tiempo, determinado tiempo, ¿no? Tienes que estar como que en atención psicológica también, porque no es fácil, ¿no? No es fácil de alguna manera como llevar a cabo, ¿no?, detenciones tan atroces y después llegar a tu casa y ser un buen esposo, y que no lo es, ¿no? Muchas veces ha sido las mismas esposas de los policías que han acudido a las llamadas de emergencia, ¿no?, en las cuales siempre los demás compañeros y compañeras les encubren sus actos atroces, ¿no, Toño? Entonces, ¿qué más prueba, ¿no?, que ahorita lo que está pasando, Toño? Sí, entonces les dedicamos estas dos canciones, todos los policías son unos bastardos y Police Bastard. Pues no hay mucho que decir, yo creo que todos nuestros encuentros con la policía han sido... Claro, han sido violentos, han sido de que te acusan de cualquier cosa, al último de resistirte, y te resistes, y la tortura, la violencia, y llegando a la comisaría, es que también trae esto, trae droga, ¿no? Sí. O sea, ellos mismos te plantan la droga. Y se tiene que ser muy, muy cara dura para hacer eso, ¿no? Exacto. Pero aparte, criminal, porque ellos la sacan y te la ponen. Claro, claro. Entonces, pues nos preguntamos, ¿por qué hay tanta droga? ¿Por qué hay tantas tienditas? Pues bueno, pues sabemos la respuesta, ¿sí? Nos asusta, sí nos asusta que todo sigue igual. Eso es lo que nos asusta. Claro. Sí, entonces esto no puede seguir. Y pues no creamos, los policías no son nuestros amigos ni nuestras amigas. ¿Nos despedimos? Sí, escúchenos la próxima transmisión. Y si quieren que en algún programa les mandamos saludos, pues escríbanos ahí y pues ya les mandamos saluditos. Y de antemano, pues muchísimas gracias por escucharnos. Soy Belén. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas.